amarga como el sabor de la planta del tabaco. Así es mi vida, patrón, pero me endulza mi canto. Así es mi vida, patrón, pero me endulza mi canto. Mi canto de labrador, llega a la tierra fecunda, sembrando ilusiones hoy, por las holladas profundas, sembrando ilusiones hoy, por las holladas profundas. Después cosecho gavillas del tabaco de mi flor. La tierra va. Y aunque eche yo la semilla, tengo que fumar del peor. Desde que ha salido el sol, desde que ha salido el sol, siempre tierra tabacalera, me alegra y me da dolor. Mi tierra tabacalera. Qué tristes jornadas son, la de los pobres labriegos. De cuando en cuando un tizón de amargo tabaconero. De cuando en cuando un tizón de amargo tabaconero. Y así sembrando esperanza por los tabacales hoy. Y en esta eterna labranza, otros llevan las ganancias y yo cosecho dolor. Otros llevan las ganancias y yo cosecho dolor.